rendido todo, Señor, a ti. En la pureza de tu amor, cautivaste mi corazón. Enamorada estoy de ti. Seas glorificado, exaltado en lo alto. Hoy adoro tu nombre, Jesús, santificado eres tú. No hay nadie como tú.